Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Yo no sé bien ni cómo te interpreté, pero ahí me quedé. Mi bandera en el... Como siempre tenemos muy buena información musical para ustedes que amablemente nos acompañan. Y la buena música está presente con Sol Pereira, a quien saludamos con mucho agrado. Va a tener un toquín, va a tener una tocada extraordinaria con Gallo Negro, con Monocordio. Pues en próximos días para platicarnos acerca de este gran concierto, 11 de noviembre exactamente, del Foro Indie Rocks. Pues la tenemos vía telefónica. Sol Pereira, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, muchas gracias. Un gustazo hablar con ustedes. Oye, Sol, pues te interrumpimos unos instantes. Sabemos que estuviste en conferencia de prensa con bastante frío hace pues, escaso día de ayer. Y bueno, pero platícanos, ¿cuáles fueron los pormenores de esta conferencia de prensa? ¿Qué es lo que más te preguntaron, te cuestionaron nuestros compañeros reporteros? La verdad que estuvo muy linda, estaban como muy interesados en sobre todo en hablar un poco del eclecticismo de las propuestas que vamos a compartir el viernes 11 de noviembre. Porque tanto Sonido Gallo Negro como mi proyecto hacemos cosas distintas, pero ambos somos como proyectos muy eclécticos que tomamos algo que tiene que ver con la identidad como latinoamericanos, en mi caso más mezclado quizás con otras cosas que vienen más del lado del rock, del reggae, el ska. Y bueno, todo eso arma un poco lo que son las identidades de nuestros proyectos, ¿no? Yo estoy presentando mi cuarto disco, que se llama Préndete, y es un disco que tiene un poco de toda esta mezcla que estaba conversando, ¿no? Un poco de hip hop, de reggae, ska, cumbia, rock. Y yo siento que es un sonido con el que me identifico, así, ecléctico, como somos nosotros, productos de la mezcla. Oye, una de las cosas que llama la atención de tu disco, Sol Pereira, es exactamente que fue o lo lograste, lo llevaste a cabo, fue un proyecto realizado a través del colectivo Fondeadora, ¿no? Que ahora está, pues digamos que muy de moda. Esto de estos proyectos de financiamiento colectivo, la verdad que facilitan, aparte de llegar a concretar estas cosas que a veces a los artistas se nos complica cuando estamos trabajando desde la independencia con lo económico, aquí es que los mismos fans, seguidores, pueden colaborar aportando, aparte recibiendo recompensas, que es como algunos compran por adelantado el disco, o playeras, o un concierto, cosas de ese estilo, y a mí me ayudó todo eso para poder financiar este disco. De hecho, teníamos 2 meses de campaña y la terminamos 15 días antes de la meta, o sea que fue impresionante el apoyo que se recibió. Entonces este fenómeno de la Fondeadora es un fenómeno ya, pues digamos que mundial, que tú te tocó vivirlo en carne propia, no estás muy empapada de este tema, y sin embargo mucha gente se puso las pilas, te ayudó para finalmente llevar a cabo tu cuarta producción. La verdad que es increíble, porque realmente es como que ya, digo, no hay excusas, uno si quiere estar en este camino ya, como que no hay límites, no es como antes que si uno no estaba con una gran disquera, no podía llegar a ciertos espacios. Ahora, entre las redes, la gente que está informada, enterada de lo que pasa con los proyectos, hay muchas posibilidades de estar activos y accionar y seguir para adelante. Sí requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero bueno, es posible hacerlo y eso es lo interesante. Oye, ¿qué sorpresas nos tienes preparadas para el 11 de noviembre allá en el Foro Indie Rocks al lado de Sonido Gallo Negro? Bueno, estamos armando un show así con todo. Vamos a presentar casi el 80% del disco nuevo, mezclado con algunas rolitas viejitas, porque bueno, la gente también se conoce las anteriores y les gustan, entonces también es como está bueno darles el gusto con aquellas más clásicas que por las que me conocieron. Pero sí vamos a tocar casi todo el disco nuevo. Hemos preparado, tenemos como un look nuevo, vestuarios, la puesta de luces, visuales. Y va a ser un show sumamente prendido, muy para bailar, que queremos que tenga un espíritu de festejo, que sea una gran fiesta donde todos vayamos a compartir, a bailar, a tomar algo, a pasarla bien, a cantar. Así que es como un poco el espíritu que va a tener el 11 de noviembre. Correcto, ya tuviste oportunidad o en estos días estás ensayando ahí en el Foro Indie Rocks para esta gran presentación. Hemos, no en el foro, pero en nuestra sala de ensayo sí estamos así trabajando muchísimo en todos los detalles, ensayando, por un lado ensayando con la banda, por otro lado viendo el tema de los vestuarios con la gente que nos ayuda con los vestuarios, por otro los visuales, así como que todas las semanas son reuniones así para que todos los detalles estén a punto para el 11 de noviembre y la gira que empieza a partir de ahí, porque es como el termina el año, pero para nosotros es el comienzo de una etapa nueva. En la cual, por cierto, te deseamos muchísimo, muchísimo éxito, Sol Pereira. Oye, ¿y cómo te llevas con Gallo Negro? Bien, me encantan. De hecho, son como mis invitados especiales. Quería compartir con una banda que a mí me gustara porque me parece que está bueno. Creo que es muy lindo compartir música con otra gente y creo que es lo que va a terminar de redondear la fiesta esta noche. Así que para mí es un placer contar con la presencia de los chicos. Me parece extraordinario, pues la gente obviamente puede seguirte, puede estar muy al pendiente de todo lo que estás llevando a cabo, Sol Pereira, a través de tus redes sociales, las cuales nos gustaría que nos compartieras en este instante, y obviamente, pues cómo seguirte apoyando en esta extraordinaria carrera que tienes. Bueno, mis redes son en Facebook Sol Pereira Oficial, en Twitter @solsolito, mi página es www.solpereira.com.ar y bueno, ahí en mi canal de YouTube que se llama Sol Pereira, donde pueden ver videos con información, videoclips, todo, y ahí en las redes estar pendientes de todo lo que les vamos contando. De hecho, estamos justo posteando adelantos de este disco para que la gente pueda ir escuchando, sepa más o menos de qué viene la cosa y se entusiasmen con la idea de venir. Esta fecha va a ser aparte apta para todo público, queríamos que venga todo el mundo, que no hubiera una cosa que si niños, que grandes, no, que pueda ir todo el mundo, que sea una fiesta para todo el mundo. Ahora, y de tu disco, bueno, pues creo que en este disco retomas la esencia del rock. Platícanos un poquitito acerca de Préndete, porque suena bastante animado, obviamente esta palabra me superanima, me pone de buenas. Sí, es que la verdad que es el espíritu general de todas las canciones. Son como todas canciones muy activas, todas canciones que en cierta forma tienen una invitación a la acción. De la manera que a cada uno le salga, como quiera, pero la cosa es como activar. No es, es como, hay muchas cosas complicadas en el mundo que a veces nos resultan dolorosas. Entonces, la idea es no hacer de cuenta que no pasan, porque están y pasan, pero tampoco quedarse quieto llorando y lamentándose, sino accionar, hacer cosas, salir y buscar la manera de estar bien y hacer cosas positivas por los demás, por uno, para que, bueno, para estar mejor, pasarla mejor en esta vida también y accionar, no quedarse así dormido en los laureles. Oye, pero otra de las cosas es que obviamente nos, así como nos comentaste, nos vas a regalar un par de éxitos pasados con Flores Salvajes. Vamos a estar escuchando por allá algunos temitas bastante, bastante buenos, ¿no? Los discos anteriores, como bueno, como Un Mixta, que es la canción por la que más me conocieron aquí en México, una canción que se hizo viral también en las redes, que se llama Nadie Te Preguntó, fue muy gracioso porque de golpe empezaban a llegar así como imágenes y memes de esa canción y yo decía, ay, pero ¿qué pasó? Y bueno, se viralizó, esas cosas que tienen las redes que hacen que a uno lo supere, que las cosas tomen su vida propia y empiecen a correr las canciones por su propio curso. Y sí, vamos a tocar todas esas canciones que piden en los conciertos, que a la gente le gusta bailar, ahí las vamos a estar tocando el 11. Ya saben que en los shows hay rock, reggae, ska, cumbia, que va a ser todo para que bailen como locos. Pues sin lugar a dudas la vamos a pasar muy muy bien, Sol Pereira, esta bella argentina que nos trae muy buena música. Bueno, pues ya lo saben, 11 de noviembre, exactamente a las 8:30 allá en el Foro Indie Rocks, en Zacatecas, allá en la colonia Roma. Y bueno, pues ya escucharon también la invitación que va a estar acompañada, el invitado especial esa noche será Sonido Gallo Negro, unos grandes amigos, como también escuchamos con Sol Pereira, que le late su música y definitivamente nos van a aprender también, va a ser padrinos invitados especiales de esta presentación de su cuarto disco, Préndete. ¿Algo más que tú quieras agregar, Sol? Que los esperamos ahí con todas las ganas para compartir esa noche. Y que no se la pierdan porque sí va a ser muy especial y va a ser única. Pues muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, los mejores deseos, mucho éxito. Un gran abrazo por parte del Punto Crítico y todos los amigos radioescuchas que ya a través de las redes sociales te están felicitando en este instante. Muchas gracias y abrazos para todos ustedes.